que encaja perfectamente en la situación que estamos viviendo hoy día. La iglesia hoy necesita enfrentarse a su propia religiosidad. Y va a hacerlo de una forma, y es saliendo a la calle. Vosotros, y quiero que eso lo tengáis claro, vosotros sois la generación que va a recordar a vuestros padres y que va a recordar a vuestros amigos y a vuestros familiares que sigue habiendo un Dios, y que ese es un Dios que obra y obra con poder aún en nuestros días. Y es necesario que lo veamos y lo vamos a ver saliendo. Hoy está lloviendo. Si no, ya se me estaban pasando por la cabeza muchas cosas. Pero, ¿tú quieres realmente vivir esta apasionante aventura de salir con Jesús a las calles? ¿Tú quieres pasar una aventura siguiendo a Jesús cada día de tu vida? Eso es lo que tienes que plantearte. Justo en el momento en que nos encontramos, y te encuentras ahora mismo, se encontraba también un pueblo llamado Israel hace muchísimo tiempo. Antes del tiempo de los jueces, antes de llegar a la tierra prometida. Y ese pueblo esperaba ver una cosa. Se encontraba ahí en el monte, viendo toda la tierra que Dios había prometido que tenía que ser para ellos. Y estaba a punto de ver cumplidas las promesas de Dios. Y no fue fácil, porque tuvieron que entrar y tuvieron que conquistar la tierra. Y eso llevó consigo muertes. Nosotros nos encontramos una situación muy similar. Nosotros nos encontramos viendo la tierra prometida y tenemos que conquistarla, pero no dando muerte a la gente, sino dando vida a todas las personas que nos encontramos por delante, a todo ser viviente. Y eso es apasionante. Bueno, ¿hay alguien aquí que quiera salir a la calle? ¿Hay alguien aquí que le dé miedo salir a la calle? Menos mal, porque si no, yo estaba pensando, menos mal que llueve, así no hay que salir. No, a mí siempre me ha dado miedo salir a la calle, hablar de Jesús, siempre, siempre, siempre. Pero yo siempre lo he visto, bueno, siempre he tenido miedo por el qué pensarán y qué dirán las personas. Pero hay algo que es para ti también, y es las palabras que Dios dijo a Josué justo cuando se encontraba ahí delante de la tierra prometida. Que es fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en el fondo no existe nadie como Él para llevarte a lo imposible. Nadie. Ahí, yo en mis tiempos veía una serie de televisión, de acción, que se llamaba El Equipo A. Yo no sé si... A ver, menos mal. Porque ya van pasando los años y dirán, según qué ejemplo pones, ya. El Equipo A. En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. ¿Vale? Se fugaron de la cárcel y ahora sobreviven como soldados de fortuna. Si alguien tiene algún problema, puede quizá contratarlos. Entonces, el Equipo A era el equipo capacitado para llevar a cabo las misiones complicadas y solucionar los problemas. Ellos y Maquive, pero el Equipo A sobre todo, y porque ellos eran unos exboinas verdes, entonces siempre liaban unas, pero siempre conseguían solucionar los problemas. Que por cierto, cuando ves ahora las series antiguas te ríes porque dices, ¿cómo es posible? Porque una de las series que más armamento había, y no había ni una muerte, te lo puedes, es increíble. Habían heridos, pero nunca moría nadie. ¿Y cómo va a hacer congeniar las dos cosas, no? A veces queremos que sea acción, pero bueno, por favor, las armas que no maten. Es increíble. Pero eso es un pensamiento personal que no tenía nada que ver con esto. Pero siempre el mundo te va a dar esas misiones para las cuales tú estés preparado. En el instituto, en el colegio, los trabajos, creyendo que tú estás preparado para llevarlos a cabo. En el trabajo también, pero Dios no es así. Dios no te da una misión porque Él cree que tú estás preparado para llevarla a cabo. Él te da una misión para capacitarte para ella. Es muy diferente. En el mundo, la gente te valora por lo que logras, por lo que tú consigues. Pero Dios te valora por lo que eres, que es muy diferente. Así que Dios puede capacitarte para hacer lo que ahora crees que es imposible. Por lo tanto, primer punto, la promesa y el llamado. Dios tiene una promesa y un llamado para ti. En el último tiempo me ha llamado mucho la atención una frase en Josué, en el libro de Josué, que decía lo siguiente, y que pusimos también en el cartel, que dice, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado. Esto es una promesa, y Dios cumple las promesas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos plantamos ahí fuera? ¿No creemos en Dios? ¿No creemos que Dios cumple las promesas? Pero luego somos condicionados mucho más por las impresiones externas, por lo que ven nuestros ojos, que por las promesas de Dios. Y sales fuera y te gines. Pero eso no es raro, eso había pasado ya antiguamente. En los tiempos de Josué, no sé si os acordáis un poco de la historia, el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, de la esclavitud, entonces en 3 meses, en un poco más de 3 meses, se plantaron prácticamente frente a la tierra prometida. Entonces Moisés lo que hizo fue formar un equipo de 12 espías, porque Josué y Caleb formaban parte de este equipo de 12. Entonces formó un equipo y los envió a la tierra prometida para ver exactamente cómo era esa tierra, que inspeccionaran, que vieran, etc. Y ese equipo salió para la tierra y vio que realmente era una tierra que fluía leche y miel, que estaba muy bien condicionada, que había recursos, pero claro, habían otras personas. Y vieron también que habían ciudades fortificadas, que habían personas muy de guerra, ¿sabes? Y cuando volvieron a dar el informe a Moisés, ¿qué pasó? Que 10 de ellos dijeron lo siguiente: ahí no podemos entrar. No podemos, son ciudades fortificadas, es pueblo de guerra, están además los hijos de Anac, esto lo tenéis en el Números capítulo 13, por si lo queréis ir leyendo, que es apasionante. ¡La Biblia es apasionante! Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que ellos llegaron y vieron y no podemos. Como cuando salimos a la calle, no podemos. Con estos no podemos. Están los hijos de Anac, que además son de alta estatura, son de los descendientes de los gigantes, y contra esos no podemos. Ahora, ¿qué es lo fuerte de decir esto? ¿Es acaso raro decir algo así? ¿Es que no es normal ver todo eso y que te dé miedo? ¿Cuál era el problema de estos 10 espías? El problema no es decir eso. El problema es decir eso después de ver cómo un mar se abre ante tus ojos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasaba con Josué y Caleb? Que Josué y Caleb llegaron y dijeron, nosotros sí que podemos, tenemos que tirar para allá. Y casi les apedrean. ¿Por qué Josué y Caleb sí dijeron de tirar hacia adelante? Porque Josué y Caleb tenían en mente fresca una cosa muy importante. Y es que habían sido liberados de la esclavitud. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que nos va a llevar a la acción, recordarlo. En ese punto no entraron. Y por eso estuvieron 40 años dando vueltas hasta que se perdió una generación. No entró esa generación por falta de fe. No heredó la tierra prometida. Mira a tu alrededor. Muchas veces somos condicionados, lo que decía, por lo que vemos. Pero yo estoy convencido de que Dios te va a sorprender si tú empiezas a comentar las cosas y tus vivencias. Porque Dios puede sorprenderte. Y no tengas miedo de lo que veas en tu trabajo, en tu instituto, en la universidad, porque te puede sorprender. Yo me acuerdo una ocasión que estuve trabajando unos años en una radio, en una radio nacional, y en la sección de deportes, siguiendo unos equipos que no voy a... ya hablaremos de deportes otro día. No, pero fue muy interesante porque yo, cuando estaba ahí en la redacción, trabajaba y veía a mis compañeros de trabajo y decía, los periodistas saben, saben demasiado. Estos, si les dijera, yo tenía miedos, si les dijera que yo creo en Dios, me dirían, este patina. Y entonces, claro, te encuentras con que nadie quiere, tú no quieres que la gente te tenga en menos, y tú no quieres que se destruya tu imagen. Y me acuerdo que en una ocasión llegué por la mañana al trabajo, y era las 6 porque entramos en el informativo de la mañana, y era las 6 de la mañana y me puse ahí en la reacción, encendí mi ordenador y hablaba con Dios y le decía, es que sabes, a mí me gustaría hablar de ti a estas personas, pero no puedo. Además, te lo reconozco. Si digo algo, seguro que después le caigo a sus pies, ¿sabes? No me atrevo. Y recuerdo que tenía dos compañeras ahí, trabajando a unas mesas de distancia, y dije, ¿por qué ves? Digo, mira, por ejemplo, si a Marta le dijera que yo soy cristiano y que creo en ti, seguro que después ya me mira como un bicho raro y... ¿sabes? Y eso fue buenísimo, porque nada, pasó un rato. Y esa chica se acerca y viene a mi mesa y dice, ah, ¿y qué? Pues vamos a tomar un café ya. Sí, espera, tengo que acabar esto y ya bueno. Entonces salimos a la calle, vamos a andar por ahí para ir a tomar el café, y me dice, oye, Dani, por cierto, el otro día un amigo me dijo que te conocía de los campamentos. Y yo, ¿qué? ¿De los qué? De los campamentos. Pero como campamentos, pero cristianos, por ejemplo, no sé. Y dice, sí. Y digo, pero ¿tú eres cristiana? Y me dice, sí, pero bueno, evangélica. Y dice, sí. Y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Y eso fue bestial, porque después, es que fue como una enseñanza de parte de Dios, que digo, además, es algo que no he explicado, pero yo cuando estaba ahí hablando con el Señor le decía, es que a mí, Señor, me gustaría saber quiénes son cristianos y quiénes no de donde trabajo. Es porque así ya sabía que tuvieron detector, ¿sabes? Algo que... Y entonces, ¿sabes? Y luego vino esto, y fue buenísimo, porque tú no lo sabes, pero él sí lo sabe. Y me sorprendió ahí, ¿no? Y tuvo mucho gozo, y le dije, oye, ¿tú no sabes que yo estaba hablando con Dios esta mañana? Y decía, seguro que si le digo a Marta que soy cristiano, y al final fue una pasada, porque terminamos orando y tal, y fue un gozo tremendo. Me fui al lavabo, que es un sitio íntimo también para adorar al Señor. Y no lo digo en broma, según qué sitio no tienes otra opción, yo he orado mucho en el lavabo. Y fue especial, ¿sabes? Pero tienes que disfrutar de Dios allí donde estés. Cuenta con Él, porque lo está esperando y lo necesitas. Si que no te lo he ordenado yo, sé fuerte y sé valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios no te deja, no te pide que dejes de temer. Dios te pide que seas valiente. Entonces, los valientes siempre temen. Ante una situación de amenaza o de miedo, el que no teme es... sí. Es como un poco necio. Ignorante, ¿no? Pero el que es valiente, la diferencia que hay es que ante una situación de temor lo que hace es pasar a la acción. Enfrenta, es igual. Lo hago temblando, pero lo hago, ¿sabes? Y estamos llamados a ser valientes, a dar ese primer paso, porque Dios está contigo, está conmigo, está con nosotros. Así que primer punto, la promesa. Segundo punto, lo vamos a ver, que es la consagración. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida? Bueno, Dios habló con Josué y le dijo lo siguiente: consagraos. Entonces Josué fue al pueblo y les dijo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Qué es consagrarse? ¿Qué significa la palabra consagrarse? Porque a veces, bueno, significa hacerse sacro. Pero, claro, escuchamos continuamente este tipo de palabras que a veces no sabemos exactamente lo que quiere decir. Cuando uno se consagra, lo que hace es dedicarse a Dios. Se pone delante de Dios y considera en primer lugar quién es Él. Porque si tú no consideras quién es Él, no sabes quién eres tú. Ni al nivel que estás. Entonces, te pones delante de Dios y le confías lo que hay en tu corazón para dedicarte a Él. Consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y una vez hayas puesto tu corazón en su presencia, entonces ya estarás preparado para pasar a la acción. Recordando que todo lo que haces no es para ti, sino que es para Él. Y esta parte es muy importante, porque no podemos servir nunca a Dios de una forma fructífera si no tenemos visión. Porque sin visión no hay misión. Y no tendrás visión si tu corazón no está pegado a Dios. Siempre buscar la relación con Dios. Buscarle en sitios íntimos, sea donde sea. Igual que tienes intimidad con tu pareja, es exactamente lo mismo. Hay que dedicarle tiempo. No solamente cuando vamos por la calle hablando, en todo momento. Y eso fue lo que el pueblo hizo y emprendió su primera incursión con fe. ¿Cuál fue la primera ciudad que enfrentó el pueblo de Israel? Jericó. Y llega, y una ciudad murallada totalmente, y Dios le dice, ¿y cómo venció Israel? Y venció, ¿eh? Le dijo Dios, mira, vais a hacer lo siguiente, imagínate tu plan, es que vais a hacer lo siguiente, vais a coger y vais a dar vueltas cada día, vais a dar una vuelta alrededor de la ciudad durante una semana. Y el séptimo día vais a dar 7 vueltas. Y cuando haya terminado, todos van a tocar los cuernos, las trompetas, y después todos vamos a gritar. Y cayeron las murallas, victoria de Dios. Y entraron, y ganaron. ¿Pero qué pasó después? Después llegaron a la siguiente ciudad. Y la siguiente ciudad se llamaba Ai. Y bueno, era bastante más pequeña. Bueno, Josué aceptó el consejo de sus asesores que le dijeron, mira, oye, no canses a todo el pueblo, si a eso manda unos 3.000, que no vayamos todos ahí, nos cansemos. Pues sí, ¿eh? Y Josué aceptó el consejo, interesante, pero no consultó a Dios, sino que consultó a hombres. Es decir, bueno, vamos a ver, con la lógica. Es que, fíjate las batallas. Las batallas en la Biblia que dice son carnales, aquí nuestras armas no son carnales, son espirituales, porque nosotros aquí no vamos armados ni vamos a matar a nadie. Y eso es verdad. Y en esa época, ¿que eran carnales o espirituales? Eran espirituales también. ¿Quién derrota y hace caer unos muros dando vueltas a una ciudad? ¡Nadie! Entonces, ¿qué sucedió? Que fueron unos 3.000 hombres y salieron por patas. Porque los de ahí dieron caña. Entonces salieron fuera, perseguidos por los demás. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Después que tú nos has prometido estas cosas. Y Josué se puso delante de Dios, se arrodilló. Y le dijo, ¿cómo es posible? Y dice, la palabra es muy interesante porque esto está en Josué capítulo 7. Dice que Josué no entendía, ¿no?, lo que sucedía. Dice, el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. ¿Cómo podía ser? Después de las promesas, ¿cómo es posible que Dios te abandone de esta manera? Esa era la sensación, pero Dios no había abandonado a nadie. ¿Qué había sucedido? Que responde Dios y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí de rodillas tirado en el suelo? ¡Levántate! ¡El pueblo ha pecado! Y dice, Israel ha pecado y hasta han tomado las cosas dedicadas al anatema, que es a lo maldito, a eso es lo que quiero decir. Anatema es lo maldito, es maldición. Incluso han tomado de esas cosas que era para lo maldito, que nada tiene que ver con el Dios de Israel, y las han puesto entre sus cosas, dice Dios. Además, que es lo que sucede en nuestra sociedad y en este mundo, que nosotros podemos llegar a desear cosas que van contra Dios, incluso tenerlas escondidas y de una forma natural desear exactamente lo mismo. Y dice Dios, hay anatema en medio de ti, oh Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Consagraos, dice Dios. No podemos olvidar una cosa. Aquí no estamos para vender enciclopedias, no estamos para vender rebajas de la luz. Aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la muerte. Y vida y muerte eternas. Va mucho más allá. Dios es el que salva, no nosotros, pero nosotros somos herramientas y debemos estar limpios. Así que esto nos lleva al misterio del melón. Alguien necesita un voluntario. Hombre, qué rápido, esto es maravilloso. Ven, ven. ¡Bravo! ¡Un aplauso para él! Bueno, aquí tenemos dos tazos de melón, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, va. Puedes probar, ¿te gusta el melón? Vale. ¿Cómo te llamas? Sasha. ¿Sasha? Vale. Pues Sasha va a probar el melón ahora. ¿Te parece? Probamos primero este, lo veis, ¿eh? Que no tiene nada, o sea, es lo mismo, dos trozos de melón. ¿Sí? No. Cámaras, por favor, que lo vean claro. Vale, no es un truco de magia tampoco, o sea, que no pasa nada. Coge si quieres este trocito y lo pruebas, te pegas un poco, ¿ves que está más? Sí. Lo he cortado un poquito ahí. ¿Sí? Está bueno, está bien, ¿no? Bueno, vale, está buenísimo. Vale, ahora quiero que pruebes el otro trozo de melón, que es idéntico, ¿eh? ¿Puedes probar lo mismo? Uy, ¿has notado algo diferente? Vale. ¿Qué es lo que has notado diferente? Que estaba malo. ¿Y por qué sabor? Estaba malo. Ni idea. Me he pasado con el ajo. Vale. Bueno. Sasha, muchas gracias. No, vale, ¿sí? Vale, ¿qué quiero explicar con esto? Fíjate que los dos trozos de melones son exactamente iguales. Es que son iguales. No, la apariencia es exactamente la misma, pero no saben igual. ¿Por qué? Porque uno ha sido cortado con una herramienta que antes había sido usada para cortar ajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cortas el otro, se impregna el sabor ahí. Y no transmites lo mismo, porque no estás transmitiendo el mismo sabor, aunque tú visualmente los ves iguales. Y eso es lo que sucede con la fe, y es lo que sucede con el poder de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a ser herramientas limpias y llenas del Espíritu Santo para que eso tenga un efecto en las demás personas. Y por mucho que yo me ponga aquí y empiece a hablar del Evangelio, yo salga a la calle y hable del Evangelio, pero no soy íntegro por dentro, o no he hecho las paces con Dios, yo no voy a transmitir. No van a captar el sabor. Y eso es lo que sucede. Así que, muchas gracias, Sensei, aquí tienes un regalo para ti. ¿Vale? Gracias, ¿eh? Si hemos comprendido, en primer lugar, que tenemos una promesa y un llamado, que tenemos que consagrarnos, entonces viene el siguiente caso, y es el tercer y último punto, y es que necesitamos comprender cuál es la estrategia a seguir. Resulta que después de haberse consagrado y puesto de manifiesto el pecado oculto, haberlo puesto delante de Dios, es un capítulo, por cierto, muy interesante, es el capítulo 7 y 8 de Josué. No vamos a entrar, pero es brutal, es tremendo. Y se puede sacar mucho jugo, así que en otra ocasión, tal vez. Pero una vez el pueblo se había puesto delante de Dios y había confesado su pecado. ¿Os acordáis cuál era el pecado que había cometido? Es que al final me voy a meter. ¿Qué había pasado? Que habían cogido algo que Dios había dicho que no cogieran. Dios había dicho, mira, cuando lleguéis a la ciudad, cuando arraséis, no os quedéis con nada suyo. No vais ahí para beneficiarlas y robarle las cosas y tal, sino solo los despojos, los animales y ya está. Pero había una familia que había hecho algo que Dios no había, que había dicho que no se hiciera, y era coger de las riquezas de la ciudad, y había cogido oro, plata, un manto, etc. Así que Dios dijo, no, hay pecado. Fíjate que por causa de uno entra el pecado y todos son afectados. Por causa de uno viene la salvación también, que es Jesús. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que dice, bueno, alguien ha pecado y tenéis que ver cuál es, ¿va? Tirando por las tribus, y Dios indica que es una familia, que es además de la tribu de Judá. Y lo que había hecho es que debajo de la tienda tenía escondidas esas cosas. Es un capítulo muy duro, ¿eh? Porque, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo lo puso delante de Dios, a la familia, y Dios determinó una cosa: que sean quemados. Entonces, es interesante porque esa persona confiesa, es verdad, hemos pecado y hemos pecado delante de Dios. Yo vi eso y me sentí atraído, lo cogí y lo escondí. Confesó. Y confesó lo que había hecho, el pecado, delante de Dios. ¿Y qué pasó después de haber confesado el pecado? Que fueron quemados. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Que si confesamos los pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué ellos fueron quemados y nosotros confesaron? Y nosotros confesamos los pecados y no somos quemados. Delante de Dios nos perdona, y eso es verdad. ¿Se contradice la Biblia? ¿Quién es aquel que fue sacrificado? ¿Quién es el que tuvo que vivir un espectáculo grotesco para que otros recibieran salvación? Pues claro que hubo sacrificio en la cruz. Por eso ahora nosotros confesamos los pecados y no somos quemados en las llamas después de recibir el juicio de Dios en un tiempo. Bueno, no quería hablar ahora de esto, pero entonces hablamos de la estrategia. ¿Qué pasó? Que después de haber arreglado esto, este problema, el pueblo de Israel se enfrentó otra vez a Ai, y Dios dice: ahora vais a ir a Ai y vais a vencer porque yo estoy con vosotros y vais a ganar. ¿Y qué hace el pueblo? Prepara una estrategia. Ahora, si Dios dice que vais a ganar, ¿para qué preparar una estrategia? Entonces, lo primero que quiero que veamos es esto: que Dios esté con nosotros no quiere decir que no tengamos que ser astutos a la hora de hablar a este mundo, a los compañeros, a la calle, etc. Y diseñamos nuestras estrategias y nuestras emboscadas. ¿Qué hizo Josué? Bueno, mira, esto es Ai, ¿vale? Esto es Ai. Entonces aquí está el pueblo de Israel acampado desde lejos. Y van a, y dice: vamos a hacer lo siguiente, vamos a enviar varios de nosotros, unos miles, que den la vuelta de noche y que se coloquen aquí atrás de la ciudad, ¿vale? Entonces, a la mañana siguiente, muy de mañana, lo que haremos el pueblo es ir acercándonos para que ellos piensen y de esto no han tenido bastante. Entonces es lo que sucedió. Dice: cuando salgan, porque van a decir: vamos a, ahora sí, y arrasamos. Estos van a salir y cuando estos salgan, los de atrás van a entrar a la población y van a arrasar. Entonces haremos un bocadillo porque los que están aquí tirarán y así venceremos. Y hicieron esto y ganaron. ¿Es necesario o no es necesario preparar una estrategia? ¿Para qué preparar una emboscada? Bueno, para pillar desprevenido al oponente. Entonces creo que si salimos a la calle, es necesario preparar emboscadas también, para que no nos cataloguen rápidamente cuando nos escuchen. ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces? Que lo comentábamos en otro lugar esta mañana. Lo que sucedía muchas veces es que cuando tú sales a la calle y ponemos nuestro micrófono, ponemos nuestro amplificador, lo que sea, entonces empezamos a predicar como si estuviéramos en la iglesia. Y entonces la gente fácilmente ya sabe, ya, mira, son los, ¿cómo es? Los evangelistas, son esos, arrepentidos pecadores, hay que pillar desprevenidos, porque el problema que estamos teniendo ahora es que cuando sales a la calle la gente te cataloga y ya no te escucha, entonces no escucha el evangelio, no escucha el mensaje, ese es el problema. Lo que queremos es que escuchen. Si después rechazas, pues es una decisión, pero en base a un conocimiento. Pero el problema es que no están conociendo, no estamos llegando. Hay que preparar una emboscada, y para eso tenemos que ir al maestro de las emboscadas, que era Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Preparar. Él hablaba en parábolas. Y bueno, lo que hizo en una ocasión, cuando todo el mundo salía a escucharle, además ellos habían pasado por unas ciudades, daba la casualidad, hablando claramente del reino de Dios, y no habían querido saber absolutamente nada, habían hecho milagros y no quería saber nada de la gente. Y estaban ahí en la orilla del mar, estaban ahí sentados y empezó a salir gente de todas partes que venía a escuchar a Jesús, multitudes se acercaron, multitudes, de manera que él tuvo que salir a una de las barcas que habían y subirse ahí, porque si no, que se lo comían. Entonces se echó un poco más para atrás, y cuando todo el mundo estaba dispuesto a escuchar, Jesús empieza diciendo: el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo es posible que empiece de esta manera cuando la gente está dispuesta a escuchar? Y esparció semillas, y unas semillas cayeron por la tierra, y el otro tal, y los discípulos: pero habla claramente, si ahora están dispuestos a escucharte. ¿Qué es lo que te... ¿Cómo podemos llegar a las personas? Yo quería explicaros que tenemos que volver a las parábolas, y nosotros lo que nos propusimos fue hablar en parábolas también. Ahora necesito, por favor, un voluntario, una voluntaria más, que salga. Le prometo que no le voy a hacer probar ajo. Adelante. No, un aplauso. ¿Cómo te llamas? Fuyu. Muy bien. Pues vamos a hacer ahora otra prueba para Fuyu. Vamos a hacer lo siguiente. Recordad, tenemos que hablar de formas que la gente nos... ¿Cómo podemos lograr en una sociedad donde es más fácil cambiar de pareja que reconciliarse con la primera, de lo que significa el amor, el compromiso y de lo que duele todas estas cosas? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Toma esta flor. Entonces, ¿alguien tiene un cronómetro en el móvil, por favor? ¿Sí? ¿Alguien me puede sacar su teléfono? ¿Sí? Vale, cuando diga ya, tienes que empezar a deshojar la flor. ¿Vale? Pétalo. No vale ya. ¿Eh? Entonces, ¿preparados? Uy, ¿estás preparado? ¿Sí? ¿Listos? ¡Ya! ¿Cómo vamos? Bien, vale. ¡Bravo! ¿Tiempo? 19:78. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Bien, ahora vamos a hacerlo al revés y Fuyu va a intentar una cosa. Vamos a poner el cronómetro en marcha otra vez. Ahora tienes que recomponer la flor. ¡Ya! Uno, dos... ¡Ya está, vale! Es imposible volver a recomponer esta flor. De la misma manera es muy fácil romper relaciones, es facilísimo, pero es tan difícil saber reconciliarse y saber recuperarlas. Así sucede exactamente con Dios. Podemos hablar de esta manera en las calles. Muchas gracias. Un aplauso. Vale. Entonces, si logramos hacer cosas como esta, llegaremos a la gente. Yo recuerdo una de las experiencias, porque nosotros intentamos hacer locuras ahí de vez en cuando en Barcelona, y eso lo puedes hacer formando un equipo. Estuvimos en el centro de Barcelona, que es Plaza Cataluña, entonces ahí un mogollón de gente de todas partes, y uno de los lugares, por no el más céntrico de la ciudad. Entonces dije, vamos a ir al centro íbamos a llegar a la gente y era un tiempo de era para Navidad y nos pusimos ahí, primero fuimos al Corte Inglés a orar y después salimos y nos pusimos delante del escenario, que es donde se juntan muchos jóvenes, porque es un lugar de quedada y se queda para luego ir a donde sea. Entonces está el metro, está los ferrocarriles, está, y todo el mundo está fuera esperando, hay muchos universitarios. Y alguien tuvo la brillante idea de irnos ahí delante. Entonces, lo que hicimos fue preparar un púlpito de cartón y lo pusimos ahí en medio y cogimos dos árboles de Navidad, más o menos de esta estatura, pequeños así. Y uno lo adornábamos con lucecitas y tal. Y lo que hicimos con el otro fue podarlo, dejarlo seco completamente. Y lo que pusimos primero el árbol bonito en el púlpito ese de cartón que teníamos y lo dejamos ahí. Entonces la gente iba pasando y ¡ah, qué bonito! ¡Ah, mira las luces y tal! Nosotros no decíamos nada. Entonces en un momento dado uno saltaba y decía: buenas tardes a todos, ¿qué os parece en este tiempo de Navidad? ¿Qué os parece el árbol que he traído? ¿Es bonito? ¿Qué tal? Y entonces la gente se empieza a hacer un corra ahí, toda la gente que había, y esto quién será. Entonces, no había forma de catalogarnos, pues nadie sabía nada. Entonces, ¿qué os parece este árbol? ¿A qué es bonito? Tal. Y este otro, entonces sacamos el otro árbol que estaba seco completamente. ¿Y este árbol qué tal? Y dice: fuera, está súper feo. Tal. ¿Qué diferencias veis entre uno y el otro? ¡Buah! Este tiene luces. Y la gente participaba, ¿sabes? ¿Vale? Sí, este es muy bonito y tal. El otro, nada, no, seco. Y bueno. Y entonces digo: bueno, y bueno, ¿cuál es la similitud principal entre los dos árboles? La similitud principal es que los dos árboles han sido cortados y los dos árboles han sido arrancados y cortados de aquellos que les daba la vida, que es la tierra. Por lo tanto, el árbol bonito que veis va a acabar siendo como este otro. Y de eso también habla la Biblia y Jesús, así que todo aquel que quiera que investigue. Y se acabó. Dos minutos. Pero habíamos captado la atención de unas 60 personas que había ahí. Entonces, claro, a partir de ahí se formaron grupitos. Éramos un equipo de 8 o 9 personas y empezamos a hablar. Y entonces ahí, claro, había capacidades de todo. El que podía hablar más en público, los que se hacían rápidamente, que hablaban con los grupos. Y fue una pasada. Y ves la obra de Dios y cómo de repente se hacen grupos de jóvenes y vas hablando y tal. Y es lo que comentábamos, ¿no? Que a veces la sensación es de que, ¡ay, pero es que hablar esto, claro, no estamos explicando exactamente todas las partes del Evangelio! Pero si tú lees a Jesús, que es el maestro, cuando terminó de hablar de la parábola de las semillas, del sembrador, cuando terminó, ¿qué dijo? Dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¡Ale! ¡Y ya está! ¿Sabes? Y los discípulos: pero ¿no les vas a explicar la interpretación? Dice: no, a vosotros eso es concedido, pero a ellos no. ¿Eh? Entonces, claro. Vale. Y pero mira, en un momento, dos minutos, y habíamos conseguido que la gente escuchara y que después se interesara y hablara. Y luego sí, podíamos repartir evangelios o lo que fuera. Incluso, por cierto, vino la policía y vino un guardia de policías y tal. Y yo: ¿qué estáis haciendo aquí? Y yo, porque claro, pensaba que estábamos vendiendo algo. Y digo: no, nada, nada, no, sí, somos cristianos y simplemente estamos aquí pues, hablando un poco de Jesús y eso. Y dice: ah, ¿sois cristianos? Y yo: sí, sí. Y dice: bueno, pues es que claro, aquí no podéis estar, no, si queréis, mira, podéis ir más a la cámara, que ahí seguro que no nos dicen nada. ¿Sabes? El mismo agente recomendándonos, ¿sabes? Sí, señor agente. Era como una pasada, porque con estas sorpresas te encuentras. Pero hay que dar ese primer paso. Una de las experiencias muy buenas que tuvimos fue el día que bajamos a las profundidades, al metro. Entonces, ese día yo sí que temblaba. Ese día temblaba. Llegaba al metro y estaba sudando como nunca ya, ¿sabes? Pero íbamos, también lo mismo, un equipo, entonces llevaban las mochilitas y evangelios que son como, bueno, estos de los de Jerú. Y son el Evangelio de Juan, pero está muy bien porque el lenguaje, bueno, está, ha cogido humedad, el lenguaje está muy bien, ¿no? Entonces se entiende y bueno. Y entonces les llamamos que la biografía de Jesús, porque a veces hablar del Evangelio así parece como muy religioso, entonces la gente, bueno, es diferente. Y bajamos ahí abajo, íbamos con nuestro púlpito de cartón también, Pues fíjate, hay que pensar en estrategias, en emboscadas, y decíamos, vale, la gente que levanta la voz en el metro, ¿para qué es? Para pedir, ¿no? Vale, pues nosotros vamos a levantar la voz para dar, ¿vale? Entonces, vamos a llegar y nada, y se cerraban las puertas encima de la línea principal un sábado por la mañana, ¿sabes qué? Y se cierran las puertas y entonces uno de nosotros levantaba la voz y decía: hola, buenos días a todos, que somos unos jóvenes cristianos que queremos pedir perdón por... y queremos pedir perdón por todas las burradas y bestialidades que se han hecho en el nombre de Dios durante todos los siglos, porque creemos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Y claro, ¿qué pasaba? Que la gente no te rechaza el perdón. Es irrechazable. No eres agresivo porque estás pidiendo perdón. Y de repente la gente, claro, dice: así que os vamos a entregar la biografía de Jesús para que el que quiera que investigue y aprenda. Y llorábamos, ¿eh? Y al principio la gente empezaron a, claro, y la gente cogía, y unos que al principio decían: no, y veía del lado que cogía, ¿cómo no va? ¿Sabes? Sí, sí, no, pero esto que. Y entonces con la boca, ah, esto es del Papa. Y dice: no, señor, no es del Papa, pues entonces deme uno. ¿Sabes? Es verdad. Y claro, nos sorprendía mucho porque, y digo, si vamos a este, no llegamos al centro y ya hemos acabado con todos los evangelios, ¿eh? Y quizás eso fue un error, porque tendríamos que haber seguido por ahí, pero bueno, es igual. Pero hacer estas cosas, llegando a la gente, orando por las personas, enfrentándonos a nuestros propios miedos, ¿no? Pero exacto, lo que quería decir es eso. No os sorprendáis porque nosotros no lo hacemos con facilidad esto. Esto no es una droga, esto no es algo que... Ah, mira, no puedo dejar de hacerlo. ¿Sabes? No, no funciona así, porque cada vez que tú sales tienes que ponerte delante de Dios y decir: mira, yo no puedo hacer esto. Pero da ese primer paso, relaciónate con Dios y vas a tener y vas a pasar experiencias de este tipo. Y podrías seguir hablando seguramente mucho más. Así que antes de... Si queremos, podemos pasar al tiempo de participación y preguntas. Y yo antes quiero orar un momento, si me lo permitís. Y que, Padre, te doy las gracias por todos estos jóvenes que están aquí. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra y tú has decidido bendecirnos porque quieres que te exaltemos. Y encima nos has permitido disfrutar de ti y hacerlo viviendo la mayor aventura posible. Y yo te pido valentía para todos estos jóvenes que salgan y que se hagan sentir en esta ciudad, en Madrid, para que tu nombre sea glorificado y también se pueda decir de ellos que estos son los que trastornan el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tener un tiempo de preguntas para que os animéis. Aquellos que no pregunten, tenemos un melón entero lleno de ajo. No, mientras Dani se recupera, vamos a animaros a que preguntéis con toda libertad. Ahí, a tumba abierta, venga. No hay duda. ¿Cuántos años tenés, Dani? 32. 32. ¿Y cuándo empezaste a salir? ¿Cuándo empecé a salir? Hace nada. Hace nada. De hecho, ya te digo, a mí el tema del evangelismo y estas cosas, yo siempre pensaba, este no es mi don,